List number 10. ¿Cómo son los resultados? How are the results? La información no está lista. The information isn't ready. Aquellas son las mesas nuevas. Those are the new tables. Somos los nuevos dueños. We're the new owners. Estamos aquí porque esta es nuestra casa. We're here because this is our house. Las ventanas están cerradas. The windows are closed. Las tiendas están abiertas. The shops are open. Sus hijos, de él, son muy bajos. His children are very short. Están con nosotros. They are with us. Estamos con ellos. We're with them. ¿Son caros los taxis aquí? Are the taxis here expensive? Son muy baratos. They're very cheap. El dinero está en el banco. The money is in the bank. El banco está cerca de aquí. The bank is near here. Son muy buenos. They're very good. ¿Dónde están nuestros nombres? Where are our names? No están con nosotros. They aren't with us. Esas flores son preciosas. Those flowers are beautiful. ¿Son para ti o para mí? Are they for you or for me? Estas listas son aburridas. These lists are boring. Nuestros trabajos son interesantes. Our jobs are interesting. Sus sueldos, de ellos, son altos. Their salaries are high. Nuestros sueldos son bajos. Our salaries are low. Estos resultados son malos. These results are bad. Son malos resultados. They're bad results.